triunfar, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta aurora irradiar, punta de flecha, el áureo rostro imita y forma espera al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera. Yeah.